Capítulo 16 de Dos años de vacaciones, de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Inquietud de Bryan por Santiago, construcción del cercado, azúcar de arce, exterminio de las zorras, nueva expedición a Sluggy Bay, el carro enganchado, matanza de focas, las fiestas de Navidad, hurras a Bryan. Ninguna novedad había ocurrido en French Den durante la ausencia de Gordon. El jefe de la pequeña colonia no tenía más que alabanzas para Bryant, a quien los pequeños demostraban un sincero cariño, y si Doniphan no fuera de un natural tan altanero y envidioso, hubiera apreciado también sus buenas cualidades. Mas por desgracia no sucedía así, y merced al ascendiente que ejercía sobre Wilcox, Webb y Cross, estos hacían causa común con él, cuando se trataba de contrariar al joven francés, tan diferente por carácter de sus compañeros anglosajones. Bryan no se cuidaba de ello. Cumplía con lo que consideraba su deber, sin preocuparse jamás de lo que se pensaba de su conducta. Su gran pesar era la actitud de su hermano, a quien había interrogado de nuevo sin obtener más respuesta que esta. «No, hermano, no, no tengo nada». —¿No quieres confesarlo? —le dijo. —Haces mal. Sería un gran consuelo para ti, lo mismo que para mí. Cada día observo que estás más triste y más sombrío. —Vamos, soy tu hermano mayor y tengo derecho a saber la causa de tu pena. ¿Qué falta has cometido? —Hermano —respondió por fin Santiago, como si no pudiese resistir a algún secreto remordimiento—, lo que he hecho, tú, tal vez, me lo perdonarías. Pero los demás... —Los demás, los demás —exclamó Bryant—. ¿Qué quieres decir, Santiago? Las lágrimas corrieron por las mejillas del pobre niño, pero a pesar de la insistencia de su hermano, solo dijo: —Más adelante lo sabrás todo, más adelante. Después de esta respuesta, puede comprenderse fácilmente cuál sería la inquietud de Bryant. ¿Qué falta tan grave podía haber cometido Santiago? Eso es lo que quería saber, de cualquier modo que fuese. Así es que cuando Gordon hubo de volver de su excursión, le habló de lo confesado a medias por su hermano, rogándole interviniera en el asunto. —¿Para qué? —le respondió con mucha cordura el americano—. Más vale dejar a Santiago que obre con entera libertad. Lo que ha hecho será alguna falta cuya importancia exagera. Esperemos, pues, a que espontáneamente se explique. Desde el inmediato día 9 de noviembre, los jóvenes colonos se pusieron a la faena, pues el trabajo no faltaba. En primer lugar, fue preciso atender a las reclamaciones de Moco, cuya despensa empezaba a estar desprovista, no obstante que las redes, ballestas, lazos y trampas habían funcionado varias veces. En realidad, lo más urgente era caza mayor, y para obtenerla hacíase preciso construir trampas bastante fuertes con que coger vicuñas, pécaris y guasulis sin gastar pólvora ni plomo. Y a esta operación consagraron todo el mes de noviembre, que corresponde a mayo en las latitudes del hemisferio septentrional. El guanaco, la vicuña y sus cachorritos habían sido instalados provisionalmente debajo de los árboles más cercanos a la gruta, y allí, atados con largas cuerdas, que les permitían moverse en cierto radio, pacían tranquilamente. Esto les bastaba durante el buen tiempo, pero como para el invierno sería necesario arreglarles un abrigo más conveniente, Gordon proyectó construir al pie de Oakland Hill, del lado del lago y junto a la puerta del Hall, un establo con algún terreno alrededor a manera de corral, y cercado todo por una empalizada. Pusieron manos a la obra, y un verdadero taller se organizó bajo la dirección de Baxter. Era un gusto ver a aquellos muchachos manejar con más o menos destreza las herramientas de carpintería que habían encontrado en una caja a bordo del Sluggy. Si echaban a perder alguna cosa, no se descorazonaban por esto y volvían a empezar de nuevo. Árboles de un grueso mediano, cortados a flor de tierra y despojados de su ramaje, sirvieron de pies derechos para formar la empalizada, de un espacio bastante grande, para que una docena de animales pudiesen vivir allí con toda comodidad. Estos troncos, bien hundidos en el suelo y unidos por travesaños, eran suficientes para resistir al empuje de las fieras, caso de que tratasen de franquearlo o derribarlo. El establo, cuyo techo cubrieron con una lona embreada, fue construido con el maderamen de la obra muerta del buque, ahorrándose de ese modo el trabajo de aserrar unos cuantos árboles para proveerse de tablas. Una seca y espesa cama, un buen alimento de hierba, musgo y hojas de que se haría gran acopio, era todo cuanto se necesitaba para que los animales domésticos se conservasen en perfecto estado de salud. No hay para qué decir que hasta que el cercado se terminara, el guanaco y las vicuñas se recogían todas las noches en Store Room por temor a los chacales, zorras y demás fieras que rondaban de noche demasiado cerca de French Den. Garnet y Service, especialmente, encargados de cuidar esta cuadra, hallaron pronto su recompensa, viendo que el guanaco y las vicuñas se amansaban cada día más. Verdad es que sus cuidados se aumentaron, porque el cercado no tardó mucho en recibir nuevos huéspedes, como fueron un segundo guanaco, que se había dejado coger en una de las trampas del bosque, un par de vicuñas, macho y hembra, de que se apoderó Baxter con ayuda de Wilcox, que empezaba también a manejar perfectamente las bolas, y un nandú que Fan cogió a la carrera. Gran alegría recibió Service al ver llegar al avestruz, recordando sin duda al primero que cazaron. Pero bien pronto se convenció de que con este animal alcanzaría lo que con el otro, esto es, gastar la paciencia sin conseguir domesticarlo. Mientras Garnet y Service, como acabamos de decir, se ocupaban del cuidado de los animales, Wilcox y algunos de sus compañeros no dejaban de preparar trampas y lazos que iban a mirar todos los días. Iverson y Jenkins, pequeños ambos, tuvieron también su parte de atenciones serias, pues cuidaban con mucho esmero un corral que encerraba algunas avutardas, faisanes, pintadas y tinamus que se habían cogido con lazos. Como se ve, Mocó tenía ahora a su disposición no sólo la leche de las vicuñas, sino también huevos de las aves del corral, y de seguro que hubiera preparado alguna vez cualquier plato de dulce si Gordon no le hubiera recomendado que economizara el azúcar. Así es que únicamente los domingos y algún que otro día de fiesta se veía en la mesa un plato extraordinario, con gran contento de Dowle y Costar, que se regalaban a boca llena. Pero si no era fácil fabricar azúcar, sería imposible hallar alguna sustancia que hiciera sus veces. Estudiando sus Robinsones, decía Service que no había más que buscar y que se hallaría, pues así lo había aprendido en ellos. Gordon buscó, pues, y concluyó por descubrir en medio de los matorrales de Traps Woods un grupo de árboles que 3 meses más tarde, en los primeros días del otoño, se cubrirían de un follaje de color de púrpura, ofreciendo a la vista un hermoso efecto. «Son arces», dijo, «árboles que dan azúcar». «¿Árboles de azúcar?», exclamó Costar. «No, goloso», respondió Gordon. «He dicho que dan azúcar. No te relamas, pues». Este era uno de los más importantes descubrimientos que los jóvenes colonos habían hecho desde su instalación en la gruta. Practicando una incisión en el tronco de esos arces, Gordon obtuvo un líquido producido por la condensación de la savia, que solidificándose daba una materia azucarada. Aunque inferior en calidad sacarina a los jugos de la caña y de la remolacha, esa sustancia no era menos preciosa para las necesidades de la cocina, y mejor, en todo caso, que los productos similares que se sacan de los abedules en la primavera. Teniendo azúcar, no tardaron en fabricar licor. Por consejo de Gordon, Mocó ensayó tratar por la fermentación los frutos del trulca y del algarrobo. Después de haberlos machacado en una cuba, valiéndose de una pesada maza de madera, tuvo el gusto de ver que dieron un caldo cuyo sabor le hizo conocer que hubiera bastado para endulzar las bebidas calientes a falta del azúcar de arce. En cuanto a las hojas cogidas del árbol de té, les pareció que eran casi tan buenas como las de la odorífera planta china. Así es que, en sus excursiones por el bosque, no dejaron de hacer abundante acopio de aquellas salutíferas hojas. Como se ve, la isla Chairman abastecía a sus habitantes, si no de lo superfluo, a menos de lo necesario para la vida. Lo que les faltaba, con gran pesar suyo, eran legumbres frescas y verduras, teniendo que contentarse con las que estaban en conserva, y que Gordon economizaba lo que podía. Bryan procuró cultivar aquellas batatas, vueltas al estado silvestre, que el náufrago francés había sembrado al pie del acantilado, pero su ensayo no dio resultado satisfactorio. Felizmente el apio, según se recordará, crecía en abundancia en las orillas del lago, y no habiendo razón por lo tanto para economizarlo, hacía las veces de las verduras, sin que por eso perdieran la esperanza de hallar con qué reemplazarlo en alguna de sus excursiones por el campo. Las redes tendidas durante el invierno en la orilla izquierda del río habían sido transformadas para la caza en la estación cálida, y muchas perdices y otros pájaros se dejaron prender en ellas. Donifan tenía muchas ganas de explorar la vasta región de South Moors, al otro lado del río Zealand, mas no se atrevió a aventurarse a través de aquellos inmensos pantanos, cubiertos en gran parte por las aguas del lago, mezcladas con las del mar en la época de las crecidas. Wilcox y Webb cogieron cierto número de agutis, tan grandes como liebres, cuya carne blancuzca y algo seca es intermedia entre la del conejo y la del puerco. Hubiera sido muy difícil cogerlos a la carrera, aun con la ayuda de Fan, pero cuando estos animales se hallan en su madriguera, basta silbar suavemente para atraerlos al orificio y apoderarse de ellos. Diferentes veces nuestros jóvenes cazaron también algunas mofetas, glotones grises y zorrillos, parecidos a las martas por su hermosa piel negra rayada de blanco, si bien tienen la contra de que exhalan un olor fétido. —¿Cómo pueden sufrir ellos mismos el hedor que despiden? —preguntó Iverson. —Ya lo creo, por la costumbre —respondió Service. El lago, poblado de una infinidad de peces, les daba entre otros hermosas truchas, pero tenían también el defecto de conservar, a pesar de la cocción y del condimento, un gusto acieno nada agradable. Es verdad que podían recurrir a la pesca en Sluggy Bay de aquellas ricas merluzas que se refugiaban a millares entre las algas y los fucus, y luego, cuando llegara la época en que los salmones remontan el río Zealand, Moco procuraría hacer un buen acopio de este pescado, que conservado en salmuera, aseguraría un buen alimento para el invierno. Por una indicación de Gordon, que se valía de todos los medios para escatimar las municiones, Baxter se ocupó en fabricar algunos arcos de flexibles ramas de fresno y flechas de caña con un clavo en su remate, lo que permitió a Wilcox y a Cross, los mejores tiradores de la colonia después de Donifan, matar de vez en cuando alguna caza menuda. Sin embargo, por más opuesto que era Gordon, según hemos dicho, a que se gastase la pólvora, se presentó una circunstancia que le obligó a apartarse de su habitual propósito. Un día, era el 7 de diciembre, Donifan le llamó aparte y le dijo: «Estamos infestados de chacales y zorras. Vienen a manadas durante la noche, destruyen los lazos y se comen la caza que allí encuentran. Es menester acabar con ellos de una vez». «¿No se pueden poner trampas?», dijo Gordon, que comprendía demasiado bien lo que su compañero quería. «Trampas», respondió Donifan, que no había perdido nada de su desdén para aquellos artefactos de caza. «Trampas. Si se tratara solamente de los chacales, son bastante estúpidos y se dejan coger en ellas algunas veces, pero las zorras son muy diferentes. En gran manera astutas, desconfían, a pesar de todas las precauciones que toma Wilcox, y el mejor día nos encontraremos con que en nuestro corral y cercado no quedará un ave». «Pues bien, ya que es necesario», respondió Gordon, «concedo algunas docenas de cartuchos, pero procurad no desperdiciar los tiros». «Está bien, cuenta con ello, Gordon. La próxima noche nos pondremos en acecho al paso de estos animales y haremos tal matanza que no los volveremos a ver en mucho tiempo». Esa destrucción era en efecto urgente. Las zorras de aquellas regiones, en particular las de América del Sur, son, según parece, más ladinas aún que las de Europa, pues hacen grandes estragos en los alrededores de las haciendas, teniendo bastante inteligencia para cortar las tiras de cuero con que amarran los caballos o las reses en los pastos. Llegada la noche, Doniphan, Brian, Wilcox, Buster, Webb, Cross y Service fueron a apostarse en los alrededores de un covert, nombre que se da en el Reino Unido a unos anchos espacios de terreno salpicados de breñas y zarzales. Este covert estaba situado cerca de Trapswood, por el lado del lago. Fan no era de la partida, porque hubiera perjudicado más bien que ayudado en aquella emboscada, toda vez que no se trataba de seguir una pista. Además, las zorras no dejan ninguna emanación a su paso, y por eso los mejores perros no encuentran su huella. Eran las 11 cuando Doniphan y sus compañeros se pusieron en acecho. La noche estaba muy oscura y ni el más ligero soplo de la brisa turbaba el silencio que reinaba en el bosque, permitiendo oír el paso de las zorras por la seca hierba. Un poco antes de las 12, Doniphan notó la aproximación de una manada de aquellos animales que atravesaban el covert para ir a beber al lago. Los cazadores esperaron, no sin impaciencia, que hubiera unos 20 reunidos, lo que necesitó algún tiempo, porque avanzaban con mucha circunspección, como si hubieran adivinado que les tendían alguna emboscada. De repente, a una señal de Doniphan, varios tiros se oyeron, dando todos en el blanco, pues 5 o 6 zorras rodaron por el suelo, mientras que las demás, huyendo, se escabullían por derecha e izquierda, pero casi todas iban mortalmente heridas. Al amanecer, se encontraron 10 de estos animales tendidos entre los matorrales, y como la matanza duró 3 noches seguidas, la pequeña colonia se libró de aquellas peligrosas visitas, que amenazaban la vida de los habitantes del cercado, y además proporcionó a los muchachos unas 50 hermosas pieles de un gris plateado, que destinadas a alfombras o a abrigos, podían prestarles gran servicio. El 15 de diciembre se verificó una gran expedición a la bahía Slugi, y, como el tiempo no podía ser mejor, Gordon decidió que todos formasen parte de ella, cosa que celebraron los niños con gran alegría. Saliendo al amanecer era probable que estuvieran de vuelta antes de la noche, pero si sobreviniera algún percance que los retrasara, ningún inconveniente había en que acamparan debajo de los árboles. Esta expedición tenía por principal objeto cazar las focas que en la época de los fríos frecuentaban el litoral de Wretch Coast para utilizar su aceite, porque como las grasas y líquidos combustibles para alumbrado se consumieron en grandes cantidades durante las largas noches de invierno, estaban ya a punto de faltar, no quedando de las velas que habían hallado fabricadas por el náufrago francés más que 2 o 3 docenas, así es que urgía aprovisionarse de ellas, y eso preocupaba mucho al previsor Gordon. Moko había conservado, es verdad, alguna grasa de los rumiantes, roedores y animales de toda clase, pero como no era mucha, se consumiría muy pronto con el gasto diario. No sería posible obviar este inconveniente con alguna sustancia que diera la naturaleza, preparada ya o sin preparación. A falta de aceite vegetal, ¿no podría la pequeña colonia suministrarse aceites animales? Era seguro que así sucedería si llegaban a matar cierto número de aquellas focas que venían a solazarse en el banco de arrecifes de Slugi Bay durante el verano. Pero era menester apresurarse, porque estos anfibios no tardarían en buscar las aguas más al sur, en los parajes del Océano Austral. Como se ve, la proyectada expedición tenía una gran importancia, y los preparativos se hicieron de modo que diera felices resultados. Hacía algún tiempo que Service y Garnet se habían aplicado con regular éxito a enganchar a los 2 guanacos para amaestrarlos en el tiro, a cuyo efecto Baxter había fabricado unas cabezadas o jáquimas, urdiendo filamentos vegetales con tirillas cortadas de pedazos de lona. Y si aún no se les podía montar, ya era posible por lo menos dedicarlos al arrastre del carro, que, como se recordará, habían, aunque toscamente, construido. El vehículo fue cargado con municiones, provisiones de boca y diversos utensilios, entre otros una ancha vasija y media docena de barriles vacíos, que volverían llenos de aceite de foca, pues mas valia despedazar aquellos animales al lado del mar que llevarlos a French Den, en donde el aire se hubiera viciado con aquellos malos olores. Partieron al amanecer, andando sin dificultad las dos primeras horas. El carro no iba muy de prisa, a causa de que el suelo, bastante desigual, de la orilla derecha del río Tzilan, no se prestaba a la tracción de los guanacos. Pero las dificultades aumentaron considerablemente cuando tuvieron que rodear la hondonada de Bog Woods entre los árboles del bosque, y como las piernecitas de Dowl y de Costar se resintieron mucho en aquella caminata, Gordon, por indicación de Bryan, les dijo que subieran al carro para que descansaran sin necesidad de interrumpir el viaje. A las 8, mientras que los guanacos surcaban con trabajo la orilla de la hondonada, unos gritos fuertes, lanzados por Cross y Webb que iban delante, llamaron la atención de Doniphan, que inmediatamente, y seguido luego por todos los demás, acudió a ver lo que sucedía. En medio del cieno de Bog Woods, y a un centenar de pasos de distancia, se revolcaba un enorme cuadrúpedo. El joven cazador conoció ser un hipopótamo, que felizmente para él desapareció antes de que fuera posible mandarle una bala. ¿Qué clase de animal es ese tan grande? Preguntó Dowl asustado. Es un hipopótamo, le respondió el americano. ¿Un hipopótamo? Vaya un nombre extraño. Es como si dijéramos un caballo anfibio, dijo Bryant. Pero no se parece en nada al caballo, repuso Costar. No, exclamó Service, y creo que sería mejor que le hubieran llamado puercopótamo. Esta reflexión, natural y lógica, provocó una alegre carcajada entre los pequeños. Ya eran más de las 10 cuando nuestros viajeros llegaron a la playa de Sluggy Bay e hicieron alto cerca de la orilla del río, en el mismo sitio en que acamparon durante la construcción de la balsa. Un centenar de focas se hallaban allí retozando entre las rocas o calentándose al sol. Las había hasta encima de la arena, más allá de los arrecifes. Estos anfibios no debían estar acostumbrados a la presencia de los hombres, que sin duda no habían visto jamás, puesto que la muerte del náufrago francés se remontaba a unos 20 años atrás. Así es que, abandonando su acostumbrada prudencia, las más viejas no se habían puesto de centinela para avisar a las demás si se presentaba algún peligro. Sin embargo, era preciso no asustarlas de antemano, porque no hubieran tardado en desaparecer con perjuicio de los colonos. El primer cuidado de los expedicionarios cuando llegaron fue echar una ojeada hacia el horizonte, pero el mar se encontraba completamente desierto. La isla Chairman estaba lejos, sin duda, de todo camino marítimo. Podía suceder, no obstante, que algún buque pasara cerca de aquellos parajes, y en este caso, un puesto de observación colocado en el acantilado, o bien en el cabo, con uno de los cañones del schooner, para hacer las señales, hubiera sido mejor que el mástil clavado en Auckland Hill. Mas como para esto sería necesario permanecer constantemente allí, y lejos por consiguiente de French Den, Gordon lo juzgaba impracticable, y hasta el mismo Bryant, a quien preocupaba siempre la idea de volver al lado de su familia, era de la opinión que Gordon. Sensible ciertamente fue para todos que French Den no estuviera al lado de Sluggy Bay. Después de un rápido almuerzo y en el momento en que el sol de mediodía convidaba a las focas para que se calentasen en la playa, los colonos se prepararon para cazarlas. Durante esta operación, Iverson, Jenkins, Dowl y Costar se quedaron en el campamento bajo la custodia de Moko para atender a los guanacos que pacían debajo de los árboles y para cuidar de que Fan estuviese amarrado, pues no convenía soltarle en medio de aquel rebaño de anfibios. Todas las armas de fuego de la colonia habían sido llevadas, juntamente con una buena cantidad de municiones, que Gordon no había escatimado esta vez, porque se trataba del interés general. Ya dispuestos para la cacería, comprendieron que lo primero que debía hacerse era cortar la retirada a las focas por el lado del mar, a cuyo fin Doniphan, que tenía por unánime consentimiento de sus compañeros el cuidado de dirigir la maniobra, les mandó que bajasen hasta la embocadura del río, escondiéndose cuanto pudiesen en el ribazo, y después seguir por detrás de los arrecifes, de cuyo modo cerrarían el paso a las focas. Este plan fue ejecutado con mucho acierto, y los cazadores, separados por una distancia de 15 a 20 metros uno de otro, formaron un semicírculo sobre el mar y la playa. Entonces, a una señal de Donifan, todos se levantaron y dispararon sus escopetas. Cada tiro hizo una víctima. Las focas que no habían sido heridas, asustadas por el ruido de los tiros, se precipitaron dando brincos hacia los arrecifes, persiguiéndolas los colonos con los revólvers. Donifan, entregado por completo a su pasión favorita, hacía cosas maravillosas, mientras que sus compañeros le imitaban lo mejor que podían. Esta matanza solo duró pocos minutos, aunque los anfibios fueron perseguidos hasta las últimas rocas. Los que sobrevivieron desaparecieron en las olas, dejando unos 20 muertos en la playa. La expedición, como se ve, había salido bien, y los cazadores, de vuelta a su campamento, se instalaron debajo de los árboles para quedarse allí unas 36 horas, según sus cálculos. Ocuparon toda la tarde en una tarea que no dejaba de ser repugnante, pero como era indispensable, todos se pusieron resueltamente a la faena. En primer lugar, era necesario transportar todas las focas a la arena, lo que no dejó de ser algo penoso, porque aquellos animales, de regular tamaño, pesaban mucho. Mientras tanto, Moko preparó la vasija encima de dos piedras, la llenó de agua del río y encendió lumbre. Las focas, partidas en trozos de 5 o 6 libras, fueron colocadas en ella, y después de algunos instantes de ebullición, comenzó a desprenderse un aceite muy claro, que nadaba en la superficie, y con el cual llenaron los toneles. Como la ocupación a que se habían entregado era muy desagradable, por causa del punzante hedor que despedía la carne al cocerse, todos se tapaban las narices, y eran de oír las bromas que se ocurrían a aquella gente alegre, con motivo de tan ingrato perfume. Pero era necesario obrar a pesar de todo, y hasta el delicado Lord Donifan no escaseó su trabajo, que empezó de nuevo al amanecer. Al fin del segundo día, Moko había recogido algunos centenares de galones de aceite, que parecieron bastar para el alumbrado de French Den durante todo el invierno, de lo cual se alegraron mucho, toda vez que no les sería dable recoger más por entonces, porque las focas no volverían a presentarse en los arrecifes, y era seguro que no se dejarían ver ya en la bahía hasta que el tiempo les hiciera olvidar el espanto que habían sufrido. Al rayar el alba del día tercero, los colonos levantaron el campamento. La víspera por la tarde, el carro había sido cargado con los barriles y demás utensilios, así es que llegado el momento de marchar, no hubo más que enganchar los guanacos y salir andando, como lo hicieron. Pero siendo la carga de mayor peso que antes, los guanacos caminaban con gran lentitud, no solo por la pesadez del vehículo, sino por ir en terreno cuesta arriba hasta Family Lake. En el momento de la partida se oían los graznidos ensordecedores de 1000 aves de rapiña, que viniendo del interior de la isla, se disputaban los restos de aquellas carnes muertas, de que pronto no quedaría ni rastro. Después de un postrer saludo a la bandera del Reino Unido, que flotaba en la cresta del acantilado, y después de una postrera mirada hacia el horizonte del Pacífico, la colonia se puso en marcha, remontando la orilla derecha del Zealand. Ningún incidente se produjo durante la vuelta. A pesar de las penalidades del camino, los guanacos, ayudados por los colonos en los pasos difíciles, cumplieron bien su cometido y llegaron a la gruta antes de las 6 de la tarde. Los días que siguieron a aquella expedición fueron empleados en los trabajos habituales. Probaron el aceite en los faroles y vieron con satisfacción que, no obstante su clase inferior, bastaría para el alumbrado, librándose así de pasar a oscuras las largas noches de invierno. Navidad, tan alegremente festejada por los anglosajones, se acercaba. Gordon quiso que se celebrara del modo más solemne que les fuera posible, pues sería como un recuerdo dirigido a la patria querida, como un envío de los afectos del corazón hacia sus desconsoladas familias. Gordon anunció, pues, que los días 25 y 26 de diciembre serían días de asueto. Se celebraría la Nochebuena en la isla Chairman, como se celebra en otros países el día de Año Nuevo. Esta proposición fue acogida con manifestaciones de gran júbilo. Habría ciertamente, según dispuso el americano, una gran comida, para la que Moco prometía esmerarse mucho, toda vez que la despensa se hallaba bien provista. Servis y el negrito conferenciaban frecuentemente respecto a tan importante asunto culinario, mientras que Dowl y Costar, engolosinados de antemano, acechaban sin cesar para ver si sorprendían el secreto de sus deliberaciones. El gran día llegó por fin. Encima de la puerta del hall, o sea, la de la sala, colocaron Baxter y Wilcox artísticamente unas cuantas banderas y banderolas, lo que daba a French Den un aspecto de fiesta. Por la mañana, un cañonazo disparado por Doniphan despertó alegremente los ecos de Auckland Hill. Enseguida los niños vinieron a ofrecer a los mayores sus felicitaciones, que les fueron paternalmente devueltas. Costar recitó un pequeño discurso dirigido al jefe de la colonia, dándole las gracias en nombre de todos sus súbditos por el acierto con que los gobernaba. Cada cual se puso sus mejores trajes, el tiempo estaba magnífico y hubo, antes y después del almuerzo, paseos por las orillas del lago y distracciones diversas en Sport Terrace. Habían llevado consigo muchos de aquellos juegos tan en uso en Inglaterra y que se componen de bolos, pelotas, mazas y raquetas. Así es que podían jugar al golf, que consiste en rodar bolas de goma hasta hacerlas entrar en algunos de los agujeros hechos a larga distancia, al fútbol, una grandísima pelota de cuero se lanza con el pie, a los bowls, o sean bolos de madera ovalados, de los que hay que corregir con destreza la desviación debida a su forma, y en fin, a los fives, que se parece a nuestro tradicional juego de pelota. El día fue muy divertido y los pequeños especialmente se entregaron por completo a la alegría propia de sus pocos años. No hubo discusiones ni querellas. Brian se dedicó a entretener a los niños, si bien con el disgusto de no poder conseguir que su hermano Santiago participase de sus diversiones, y Doniphan, con sus parciales Webb, Cross y Wilcox, jugaban separados de los demás, a pesar de las observaciones del juicioso americano. Por fin, cuando una nueva descarga de artillería anunció la hora de la comida y los jóvenes colonos se sentaron a la mesa, sobre esta, cubierta con blanquísimo mantel, se veía un árbol de Navidad colocado en el centro y rodeado de flores. De sus ramas pendían banderitas inglesas, americanas y francesas. Es verdad que Moco se había distinguido en la elección de los manjares, y se mostró muy satisfecho por los plácemes que le dirigieron, así como a Servis, su colaborador. Un agutí estofado, un salmorejo de tinamús, una liebre asada rellena de hierbas aromáticas, una butarda con los alones levantados, como presentan a los faisanes en Bellevue, tres cajas de legumbres en conserva, un pudding, y qué pudding, dispuesto en forma de pirámide, con las tan apreciadas pasas de Corinto, mezcladas con frutas de algarrobo, y que estuvo más de 8 días remojándose en un baño de brandy. Luego, algunas copas de clarete, licores, té y café. El aniversario del cristianismo en la isla Chairman fue, como se ve, bastante festejado por sus habitantes. Al final de la comida, Brian brindó por Gordon, quien contestó brindando a su vez y bebiendo a la salud de la colonia, y en recuerdo de sus respectivas familias. En fin, Costar se levantó y en nombre de los niños dio las gracias a Brian por los desvelos y los cuidados que había tenido para con ellos. El joven francés no pudo ocultar la viva emoción que le embargaba oyendo los hurras que resonaron en torno suyo y que solamente no encontraron eco en el corazón de Doniphan. Fin del capítulo 16.